Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Cordiales saludos, damos inicio aquí a Especiales desde la casa. Artistas iberoamericanos presentarán exposición colectiva de arte contemporáneo. La muestra colectiva Arte Iberoamericano Contemporáneo, con la presencia de 34 artistas y escultores, se inaugura este miércoles 5 de febrero a las 19 horas en la sala Osvaldo Güellasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Arte Iberoamericano intenta mostrar la propuesta actual de cada uno de los participantes jóvenes y consagrados de México, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. No es una selección realizada por curadores o críticos, sino una autoconvocatoria motivada por los artistas. Nelson Román, uno de los artistas invitados para este encuentro, dijo que es la oportunidad para que el pueblo ecuatoriano conozca los referentes de los artistas emergentes y de los experimentados, de una muestra que no solamente recorre Ecuador, sino varios países de Latinoamérica. La trascendencia que tiene una exposición de esta índole, en un público, también los artistas, los más jóvenes, despertar precisamente el interés, creo que es muy importante. Esa es la trascendencia que creo, y eso nos une también con el arte, nos rompe las fronteras y nos une a todos que somos hermanos en América Latina. El espíritu de los pueblos, el espíritu del pueblo es la cultura precisamente, y en eso estoy de acuerdo con el presidente de la Casa de la Cultura. Toda esa fuerza de expresión, esa iconografía y esa parte mágica de cosmogonía y cosmovisión del arte latinoamericano. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó que la obra plástica del colectivo iberoamericano estremece. Sus propuestas, a más de enriquecernos espiritualmente, nos entregan la visión profunda y mágica de los pueblos de nuestra patria grande. Eduardo Mezquida, coordinador del evento, señaló que la obra artística es el resultado de la revolución de las técnicas del arte y el sentimiento, y que esta muestra itinerante agrupa artistas que por su vida, experiencia y dedicación viven y transmiten por las líneas de creación del arte actual en Iberoamérica. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, y el ingreso es gratuito. Hasta aquí Especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.